Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El Senado aprobó una reforma radical de la regulación financiera que ha sido descrita como la mayor revisión de normas financieras desde la década de 1930. La votación de 59 a 39 coincidió mayormente con las alineaciones partidarias. Dos senadores demócratas, Russ Feingold de Wisconsin y Maria Cantwell de Washington, votaron en contra del proyecto de ley y adujeron que no va lo suficientemente lejos como para prevenir otra debacle económica. Cuatro republicanos también rompieron filas para apoyar la medida. Poco antes de la votación final, el presidente Obama elogió el proyecto en la Casa Blanca. El presidente Obama declaró: gracias a la reforma financiera, el pueblo estadounidense nunca más tendrá que pagar el pato de los errores de Wall Street. No habrá más rescates financieros con el dinero de los contribuyentes. Punto. Si alguna gran institución financiera fracasara, tendremos las herramientas para liquidarla sin poner en peligro a la economía y habrá nuevas normas para impedir que las instituciones financieras se vuelvan demasiado grandes para quebrar en primer lugar, para que no tengamos otra AIG. El proyecto de ley aparentemente iría ahora a un comité de conferencia de la Cámara de Representantes y el Senado, en donde los legisladores tratarían de resolver las diferencias entre ambas cámaras. BP reconoció que sus cálculos sobre la cantidad de crudo que se está filtrando en el Golfo eran demasiado bajos. El jueves, la empresa petrolera británica dijo que ahora está captando 5.000 barriles de crudo por día provenientes de la tubería averiada, la misma cantidad que antes había afirmado que se filtraba diariamente. La Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, mientras tanto, dispuso que BP utilice un nuevo dispersante químico para descomponer el petróleo que se filtra a las aguas del Golfo y se refirió a las preocupaciones en torno a los efectos en la vida marina del primer dispersante utilizado. Dennis Blair anunció su renuncia al cargo de director de Inteligencia Nacional luego de 16 meses de desempeño en el puesto. La medida se conoce tan solo dos días después de que un informe del Senado criticara al organismo dirigido por Blair debido a fallas que se conocieron hace poco, previas al atentado fallido en un avión el día de Navidad. Según se informa, decidió renunciar esta semana, luego de que le informaran que el presidente Obama estaba buscando un sucesor. Blair es el funcionario de mayor jerarquía del actual gobierno en renunciar. Nuevas cifras demuestran que los reclamos de beneficios por desempleo aumentaron por primera vez en cinco semanas. El Departamento de Trabajo afirma que dichos reclamos superaron los 471.000 de la semana pasada, un aumento de más del 5%. Los tres excursionistas estadounidenses presos en Irán se reunieron el jueves con sus madres, que están de visita en ese país, por primera vez desde que fueron arrestados en julio pasado. Jane Bauer, Sarah Jour y Josh Fatal fueron detenidos luego de haberse desviado y haber atravesado la frontera de Irán durante un viaje de excursión por el norte de Irak. Sus madres llegaron a Teherán esta semana, luego de que el gobierno iraní aprobara sus visas. En su primera aparición pública desde su detención, los tres excursionistas se refirieron a su dura experiencia en prisión. Sarah Jour dijo que pasaba la mayor parte de sus días en soledad. Sarah Jour dijo: Este gesto humanitario significa todo para nosotros. He estado pensando en el rostro de mi madre y viendo su sonrisa y mirando a sus ojos por largo tiempo. Nos tratan decentemente. Es realmente difícil estar sola. Jane y Joshua están juntos en una habitación, pero yo estoy sola y eso es lo más difícil para mí. Pero los veo dos veces por día. La alimentación es buena y tenemos atención médica que agradecemos. Y tenemos material de lectura y televisión. Los tres excursionistas fueron detenidos acusados de espionaje y podrían ir a juicio. Jane Bauer dijo a los periodistas que tiene esperanzas de ser liberado. Jane Bauer dijo: esperamos que Irán continúe con los gestos humanitarios, como el que nuestras madres vengan a visitarnos y que nos libere por razones humanitarias. El presidente mexicano Felipe Calderón está instando a Estados Unidos a reinstaurar la prohibición de armas de asalto. En un discurso ante una sesión conjunta del Congreso, Calderón dijo que la violencia se ha disparado en México desde que venció la prohibición en 2004. El mandatario volvió a plantear sus críticas a la reciente ley antimigratoria de Arizona. El presidente Calderón dijo que se trata de una ley que no solamente ignora una realidad que no puede ser eliminada por decreto, sino que introduce la idea de la utilización de perfiles raciales como base de la actividad policial. Manifestó estar de acuerdo con el presidente Obama, que dice que la nueva ley supone un gran riesgo cuando se violan valores medulares que competen a toda la comunidad. Las Fuerzas Armadas estadounidenses dicen que abrieron una investigación sobre si se mató ilegalmente a al menos 3 civiles afganos. Se dice que muchos soldados están siendo investigados, entre ellos uno que ha estado detenido a la espera del juicio. El Pentágono dice que los soldados también están siendo investigados por uso ilegal de drogas, agresión y conspiración. La nación de las Islas Maldivas está llevando a cabo negociaciones informales de paz entre representantes del Talibán y el gobierno afgano. Se dice que el presidente afgano, Hamid Karzai, se opone a esta reunión, pero envió a observadores para que participaran en la misma. En Israel y los territorios ocupados, el gobierno israelí está presionando a la Autoridad Nacional Palestina para que suspenda un boicot contra los asentamientos en Cisjordania. El presidente palestino, Mahmoud Abbas, firmó una orden el mes pasado que les prohíbe a los palestinos trabajar en los asentamientos israelíes y vender productos de dichos asentamientos. El jueves, el ministro de Industria, Comercio y Trabajo israelí, Benjamin Ben Eliezer, pidió que se ponga fin al boicot, alegando que va en contra de la atmósfera que están intentando crear en la región. No obstante, en Cisjordania, el organizador palestino Haitham Kayaleh participó junto a miles de palestinos en una campaña para informar al público qué productos boicotear. Haitham Kayaleh dijo: lo que está sucediendo hoy es que los voluntarios de base, aproximadamente 3.000 al día de la fecha, que están liderando esta campaña, están yendo casa por casa para brindarle a las personas la información necesaria que los ayudará a deshacerse de los productos de los asentamientos y para alentarlas, por supuesto, a reemplazarlos con los productos palestinos. El gobierno de Corea del Sur acusó formalmente a Corea del Norte de lanzar torpedos contra uno de sus buques de guerra el pasado mes de marzo, lo que provocó la muerte de 46 marineros. Este hundimiento podría representar una de las mayores provocaciones militares entre las dos naciones desde el fin de la Guerra de Corea. Estados Unidos colaboró con Corea del Sur en la investigación. El jueves, el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo que Estados Unidos está consultando con Corea del Sur cómo responder. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo: sin duda, respaldamos los hallazgos de la investigación de Corea del Sur. Obviamente consultamos a los coreanos. El ataque fue contra uno de sus buques y, naturalmente, ellos serán quienes determinarán qué camino seguir. Han presentado algunos caminos a seguir y lo consultaremos con ellos. El líder espiritual tibetano exiliado, Dalai Lama, se encuentra en Nueva York esta semana para realizar una serie de conferencias públicas. El jueves, el Dalai Lama le dijo al público en el Radio City Music Hall que ve esperanza para el futuro del planeta en la continua generosidad tras el tsunami de 2004 y el terremoto de enero en Haití. El Dalai Lama dijo: cuando ocurrió la catástrofe del tsunami y la catástrofe de Haití, se puede ver la respuesta del resto del mundo. Fue inmensa. Esa respuesta en los primeros años del siglo XX hubiera sido imposible. Por lo tanto, estos son indicios de que nosotros, los seres humanos, nos estamos volviendo más sensatos y también desarrollamos un sentido de la unidad de todos los 6 millones de seres humanos. Eso es positivo. Por lo tanto, estas son fuentes de mi optimismo. El destacado músico cubano Silvio Rodríguez obtuvo una visa para actuar en Estados Unidos prácticamente un año después de que el Departamento de Estado impidió que ingresara. Silvio no pudo actuar en la celebración de los 90 años de Pete Seeger en mayo de 2009, luego de que su solicitud de visa quedó estancada. Esta nueva visa le permitirá actuar en el Carnegie Hall en Nueva York el mes que viene. Y esta semana el congresista republicano Mark Souder, de Indiana, renunció a su escaño en la Cámara de Representantes tras reconocer haber tenido una relación extramatrimonial con una empleada. Souder era miembro de la clase republicana de 1994 que hizo campaña durante mucho tiempo en base a los valores familiares. En 1998, Democracy Now! Invitó a Mark Souder y a Bill McCollum hablar por teléfono sobre una votación reciente en la Cámara de Representantes para combatir las drogas. Ambos eran miembros republicanos del Congreso que estaban exhortando al presidente Clinton a que renunciara por el escándalo Mónica Lewinsky. McCollum ahora se está postulando para las elecciones de gobernador de Florida. En el espíritu de la época, Amy Goodman le preguntó a ambos si alguna vez habían tenido relaciones extramatrimoniales. Amy Goodman dijo: Bueno, puedo preguntarle, congresista McCollum, en el espíritu de la política de intromisión en la privacidad en la que aparentemente todos participamos en este momento, ¿tiene actualmente o ha tenido alguna vez una relación sexual extramatrimonial? Representante Bill McCollum respondió. No, señora, en este momento no estoy involucrado en nada de eso, ni tampoco lo estuve. Pero no voy a entrar en este tipo de discusión. Usted sabe que creo que es una locura lo que le hicieron ayer a Henry Hyde. Amy Goodman preguntó. Revelar que había tenido una relación extramatrimonial de índole sexual, pero ¿no es allí a donde hemos llegado? Representante Bill McCollum dijo. Bueno. Es decir, ¿no es esa la pregunta que ahora todo el mundo le hará a todas las personas de vida pública? Representante Bill McCollum respondió. Lamentablemente es así, pero ese no es el punto. El caso del presidente Clinton no se trata de sexo, se trata de una aventura sexual, se trata de mentir bajo juramento en un proceso judicial. Amy Goodman dijo. Congresista McCollum, también nos acompaña el congresista republicano Mark Souder, de Indiana, y si bien queremos retomar el asunto de la ley sobre las drogas que fue aprobada ayer, permítanme preguntarles si consideran que es una pregunta justa para hacerle a todos los funcionarios públicos, comenzar diciéndoles, ¿tienen actualmente o han tenido alguna vez una relación sexual extramatrimonial? Representante Bill McCollum respondió. ¿Me lo está preguntando a mí o a Souder? Mark Souder. ¿Está allí? Creo que acaba de cortar la llamada. Representante Bill McCollum. Bueno, lamentablemente tengo que cortar. Tengo que asistir a una audiencia de comité que trata justamente del asunto de la presidencia sobre el que hemos estado hablando. Así que me gustó haber hablado con usted, pero debo hacer eso. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.